Puedo calmar mis ansias, puedo mejorar mis flaquezas. Si quieres camina conmigo, quisiera amarte hasta el infinito. No puedo bajarte la luna, si puedo llevarte hacia ella. No puedo bajarte una estrella, si puedo tratarte como a una de ellas. Mi vida, te observaría hasta que no haya vista. Te seguiría hasta el final del mundo si en el día te perdiera. Hasta encontrarte no me marcharía. Le pediría a Dios que te cuidara, que en el peligro siempre te guardara. Y cuando llegue al fin la noche, darte las gracias porque estás aquí. Llamándolos. No puedo cambiar mis costumbres, puedo mejorar mi rutina. No puedo evitar ese frío, pero sé que puedo servirte de abrigo. No puedo entregarte el mundo, si puedo llevarte donde quieras. No puedo ser rey de Inglaterra, si puedo tratarte como a una princesa. Mi vida, te observaría hasta que no haya vista. Te seguiría hasta el final del mundo, si en el día te perdiera. Hasta encontrarte no me marcharía. Le pediría a Dios que te cuidara, que en el peligro siempre te guardara. Y cuando llegue al fin la noche, darte las gracias porque estás aquí. Si tu presencia es fuerte, mi corazón lo siente y lo sabes, que tú eres mi vida, que sin ti no puedo vivir yo. Mi vida, te observaría hasta que no haya vista. Te seguiría hasta el final del mundo si en el día te perdiera. Hasta encontrarte no me marcharía. Le pediría a Dios que te cuidara, que en el peligro siempre te guardara. Y cuando llegue al fin la noche, darte las gracias porque estás aquí. Te seguiría hasta el final del mundo si en el día te perdiera. Hasta encontrarte no me marcharía. Le pediría a Dios que te cuidara, que en el peligro siempre te guardara. Y cuando llegue al fin la noche, darte las gracias porque estás aquí.